Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar. Que siga la fiesta, sigue la fiesta, que siga la fiesta, sigue la fiesta, comienza la fiesta, comienza la fiesta. Allá.